Amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. El día de hoy estamos estudiando un tema muy interesante sobre el Armagedón y Babilonia. Y para ello tengo la oportunidad de presentarla con el pastor Carlos Acosta, Senior Pastor de la Iglesia Hispanoamericana en Los Ángeles. Carlos, bienvenido. Samuel, mucho gusto. Gracias. Y bueno, antes de empezar con este tema, yo creo que es importante iniciarlo con una oración, ¿verdad? Así es. Ok, oramos. Gracias, Señor, por el día que nos das. Gracias por tu palabra, porque nos ayuda a comprender, Señor, no solamente el pasado, sino también lo que tú nos estás preparando en el futuro. Pedimos tu presencia, no solamente con nosotros, sino también con las personas que nos están acompañando el día de hoy. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Carlos, en este tiempo actual, escuchar la palabra Armagedón, normalmente, ¿qué son las imágenes que vienen a la mente? Pues Samuel, se vienen diferentes imágenes de miedo, de terror, de una crisis a nivel mundial, un peligro inminente donde la humanidad debe de ser rescatada de un peligro. Puede ser un asteroide, puede ser una catástrofe climática o lo reciente, zombies, ¿verdad? Estas son interpretaciones hoy en día generales, culturalmente aceptadas, de lo que es el Armagedón, un peligro inminente que invade a la humanidad y la humanidad tiene que hacer algo para ser rescatada. Correcto. ¿Y por qué se utilizan imágenes del Antiguo Testamento también ahora aplicándolo al libro del Apocalipsis? Pues mira, la Biblia utiliza, el libro de Apocalipsis menciona la palabra Armagedón, ¿okay? Uh-huh. Y debemos de tener una explicación, debemos de tener una interpretación clara en relación a lo que esto significa. Y para eso, pues, yo creo que es apropiado decir lo que la Biblia nos da a entender qué es el Armagedón. El Armagedón no es un lugar en el libro de Apocalipsis, un lugar específico, sino es un evento que se va a llevar a cabo en el futuro, y en ese evento hay dos protagonistas, Samuel, que van a llegar a encontrarse en este momento, en este evento que todavía está proyectado para el futuro. Y estos son Babilonia y Jerusalén. Ok, entonces el Armagedón, como nos estás diciendo, es un lugar que ha existido en el pasado, pero también que va a existir o estará en el futuro. Correcto. En base a dos protagonistas, Babilonia y Jerusalén. Tenemos que hablar de los protagonistas para comprender bien el Armagedón. Como vuelvo a repetir, el Armagedón es un evento en el futuro, ¿ok? Que va a tener un clímax. Y este clima va a ser llevado a cabo por los dos protagonistas. El primer protagonista es Babilonia. Babilonia, Samuel, es mencionada 263 veces en la Biblia. Fue un reino literal, okay, que existió, que ya no existe más, pero cuya influencia llega todavía hasta el futuro, y va a llegar al momento llamado Armagedón, ¿okay? Babilonia es el protagonista malo de la historia. Todos tenemos, ¿verdad? Y sabemos de que en estas historias de apocalípticas, ¿verdad? El Armagedón, hay diferentes protagonistas. Y en este caso, Babilonia es el protagonista malo de la historia. Babilonia fue fundada en plena rebelión, ¿okay? En plena desobediencia a Dios. Es una ciudad cuyo origen, Samuel, una ciudad literal, fue en desobediencia a todos los mandatos y al orden de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, en Génesis capítulo 11, versículo 9, nos dice de que su nombre fue llamado Babel porque ahí Dios descendió a confundir el idioma. ¿Qué significa Babilonia? Significa confusión. ¿Okay? Okay. Babilonia era una ciudad sumamente religiosa, pero vuelvo a repetir, el código genético de Babilonia era de simplemente hacer todo lo que estaba en contra de Dios. Y su religión, sus prácticas, estaban en contra de Dios. Por ejemplo, practicaban lo que era la adivinación. ¿Okay? La adivinación era el modo de adorar de Babilonia. Y sabemos de que Dios estaba en contra de la adivinación. ¿Cuál es el siguiente protagonista? Pues el bueno de la historia. ¿Y quién crees tú que es el bueno de la historia? Jerusalén, como lo mencionaste. Jerusalén es la otra ciudad que la Biblia menciona, que fue una ciudad literal, todavía existe, pero que también va a tener un encuentro juntamente con Babilonia, ¿okay? En el evento llamado Armagedón. Jerusalén es llamada la ciudad de Dios, ¿okay? Quiere decir la ciudad de paz. ¿Okay? Esta ciudad fue fundada con el único propósito de dar a conocer la voluntad de Dios, de dar a conocer cuáles son sus mandamientos, quién es el Dios verdadero, ¿okay? Y entonces, esta ciudad maravillosa llamada Jerusalén juega un papel muy importante en la obra de Dios, en el propósito que Dios tenía para ella. Y ahora estos dos protagonistas están aquí. Babilonia está en contra de la ciudad amada de Dios, que tiene el propósito de dar a conocer al mundo la verdad del Dios eterno. Pero ahora Babilonia viene y oprime a la ciudad de Dios y la trata de destruir. Y en el libro de Apocalipsis llega el encuentro máximo. Se han encontrado. Y pareciera que cada vez que se encuentra Babilonia, llega a ganar. Correcto. Pero Sammy, al final, en el Armagedón, que no es un lugar literal, sino es un evento en el futuro, allí va a haber un tremendo encuentro entre estos dos. ¿Y quién crees que va a ganar? Siempre gana el bien, ¿verdad? Aún en las películas. El bien siempre gana. Exacto. Y la victoria está asegurada en el Armagedón. Dios y su ciudad y su pueblo y su mensaje va a ganar la batalla del Armagedón. Qué interesante, Carlos, que como a mí mismo, aún en las mismas películas, ¿no? A veces nos presentan zonas en las cuales, como tú mencionabas, a veces el mal es el como que parece que va a estar ganando, pero al final siempre hay un bien, y es un bien que va a ser permanente. Podríamos nosotros encapsular esta lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, poniéndole los nombres Babilonia y Jerusalén. Y el encuentro culminante va a ser un evento llamado Armagedón. Así que podemos llegar a este clímax que el libro de Apocalipsis describe que se va a llevar a cabo, Sammy, en el futuro, y es un futuro muy próximo que está por llegar. Así es. Y nosotros, tú, querido amigo que nos escuchas el día de hoy, ¿de qué lado vas a estar? ¿Vas a estar del lado de Babilonia o vas a estar del lado de Jerusalén? Me gustaría invitarte a que seas parte de Jerusalén. Y esta semana vamos a estar estudiando un poco más profundo, ¿verdad?, acerca de estas dos peleas y al final de estos hechos que se van a estar culminando. Así que los invitamos a que nos acompañen el día de mañana para un estudio nuevo sobre este tema. Y quisiéramos recordarte que nos escribas a nuestro correo electrónico unapausaenelcamino@llbn.tv. Que Dios te bendiga y te esperamos el día de mañana. Hola amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Samuel Rodríguez y esta semana estamos estudiando un tema muy interesante titulado Babilonia y el Armagedón. Y para ello cuento con la presencia del pastor y amigo Carlos Acosta. Pastor, bienvenido. Gracias Samuel, mucho gusto. Gracias. Carlos, este tema es muy interesante, ¿verdad? Así es. Y bueno, para seguir estudiándolo, ¿qué te parece si lo hacemos pidiendo la voluntad de Dios? Adelante. Así es, oremos. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra nos das muchas promesas. Promesas de victoria que tú has tenido en el pasado y seguirás teniendo en el futuro. Pedimos tu sabiduría para poder comprender este tema. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Carlos, el día de ayer estábamos estudiando sobre dos fuerzas, una buena y una mala. La mala de esta película representada por Babilonia y la buena en relacionada con Jerusalén. Esto habla que esta fuerza inicialmente se han dado en un lugar llamado Armagedón. Y que también se va a dar en el futuro. Y como todo, siempre el mal al final es el que va a ser derrotado, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue en el pasado en cuanto a Babilonia? ¿Quién fue el que lo derrotó? ¿Cómo fue esta lucha? Bueno, Babilonia, recordando un poquito, fue fundada en plena rebelión de Dios. El espíritu de Babilonia, que es un espíritu de rebelión, Babilonia estaba en contra de Dios, estaba en contra de su mensaje, estaba en contra de su pueblo. Y la tarea de Babilonia era promover esa rebelión. El papel de Jerusalén era promover el Dios verdadero y su mensaje y ser identificado como parte de su pueblo. Ahora, Babilonia atacó al pueblo de Dios, lo llevó cautivo, nosotros vemos en el libro de Daniel, ¿verdad? Y no solamente fue una destrucción literal, sino también trataron de los cautivos someterlos a la religión de ellos, someterlos Correcto. A una rebelión completa en contra de Dios. Ahora, Babilonia cayó, ¿okay? La Babilonia literal, pero la actitud de Babilonia, el espíritu de rebelión de Babilonia, sigue en pie hasta el día de hoy. Okay. Ese espíritu de rebelión todavía existe. Babilonia cesó 1500 años de existir después de que fue fundada por Nimrod en Génesis capítulo 10 y fue destruida en el año 539 por Ciro el Grande. ¿Por qué cayó? Pues llegó a crecer tanto, tuvo una influencia económica y religiosa tan grande que la rebelión que ella tenía y practicaba a través de su religión llegó a ser tan orgullosa. Y nosotros vemos en Daniel capítulo 5, cómo Dios trajo a juicio a esta nación literal, ¿okay? Llamada Babilonia. Pero también, aunque cesó de existir, el espíritu de rebelión, todo lo que va en contra de la enseñanza de Dios, Babilonia sigue viva todavía, aunque no literal, físicamente, porque es un lugar, ¿verdad?, que existió en el pasado allá y se encuentra hoy en día en el área de Irak. Ya no tiene ninguna influencia política, pero la influencia que tiene Babilonia de la rebelión y su espiritualidad falsa, esa confusión hoy en día, todo lo que se opone y confunde al ser humano en relación a Dios, es el espíritu de Babilonia. Y la Biblia dice que también va a caer, Samuel, también va a caer. O sea que, a pesar de que cayó literalmente, como su influencia en los siguientes reinos y en el presente todavía está activa. Así es. La Biblia menciona, ahora en Apocalipsis tiene una presentación Babilonia diferente. Ya no es ese reino que existía en el pasado. Correcto. Sino que ahora es presentada Apocalipsis 17, 3 y 5, para los que nos siguen. Nos dice de que ahora Babilonia es presentada como una mujer sobre una bestia y dice que esta tiene en su frente un nombre que dice Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Su influencia en el Apocalipsis 17 es a nivel mundial. Dice que se mete con reyes, sigue promoviendo el espíritu de Babilonia ahora. En una imagen de una mujer, sigue promoviendo sus enseñanzas, sigue promoviendo su rebelión y su influencia ahora es más grande, Samuel. Dice que se mete con los reyes de la tierra, con los moradores y dice que también ataca al pueblo de Dios y Dios le tiene reservada a ella un juicio, ¿okay? Y ya nos estamos acercando poco a poco al Armagedón, ¿ok? Al Armagedón. No hemos llegado ahí todavía, pero estamos llegando allí a ese momento que se va a llevar a cabo. Pero esto, antes de que lleguemos ahí, Babilonia, ¿ok? Babilonia va a ser llevada a juicio por Dios y eso se va a llevar a cabo en un momento, todavía en el futuro, llamado Armagedón. Pero la influencia de esta Babilonia sigue en vivo, Samuel, como también está viva la influencia positiva de lo que es Jerusalén. Todo lo que promueve, todo lo que lleva a creer en Dios, a practicar sus enseñanzas, exalta la enseñanza de la ley de Dios, ¿okay? Todo esto, aunque imperfecta, todavía también, ¿okay? Lleva Jerusalén todavía sigue viva y su influencia no solamente está ligada a una región, ¿verdad? Literal, como Jerusalén, la literal ahora, sino que Dios tiene un pueblo a nivel mundial que sigue sus enseñanzas y son parte de Jerusalén. Y mientras siga así, estas dos fuerzas se van a encontrar una vez más, como se encontraron en el pasado, en el lugar o en el evento llamado Armagedón. Carlos, y al escuchar esta explicación, ¿cómo podemos nosotros aplicarlo al día de hoy, esta gran influencia? ¿Cómo podríamos nosotros saber de si estamos siendo influenciados por Babilonia en nuestra actualidad? O probablemente, ¿cómo podemos saber si somos ese pueblo que quiere seguir obedeciendo a Dios? Pues tiene el libro de Apocalipsis menciona características distintivas de quiénes son, cómo Babilonia promueve sus enseñanzas, su rebelión en contra de Dios. Todo lo que se opone en contra de Dios, Samuel, viene directo del mismo espíritu rebelión de Babilonia. Se opone en contra de la ley de Dios, que es una de las características distintivas. Y todo aquello que promueve la obediencia a Dios, sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, ¿verdad?, que bien lo conocemos, esto habla de quién pertenece al pueblo de Dios también. Así que esto está por suceder y vamos a estudiarlo un poquito más el día de mañana, específicamente cuáles son esas características y cómo saber si estamos en el lado de Babilonia o estamos con el equipo ganador que es Jerusalén. Así es. Y yo creo que todos queremos estar del lado de Jerusalén. Así que les invitamos a que sigan estudiando la Biblia. ¿Y qué les parece si cerramos con una oración? Oremos. Oremos. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a estar listos cada día para poder pertenecer a Jerusalén. Queremos verte pronto. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Acompáñenos el día de mañana en su programa Una Pausa en el Camino y escríbanos también al correo electrónico unapausaenelcamino@llbn.tv. Que Dios les bendiga. Amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Esta semana estamos estudiando un tema muy interesante y que yo sé que es de interés para todos, sobre Babilonia y el Armagedón. Y tengo la oportunidad de presentar este tema con el pastor y amigo Carlos Acosta. Carlos, bienvenido. Gracias, Sammy. Gracias por acompañarnos durante esta semana. Y yo sé que estamos disfrutando de este tema. Bastante. Así es. ¿Y qué te parece si lo empezamos, por supuesto, teniendo una oración? Muy bien. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de conocer tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Para eso pedimos tu sabiduría a través de la presencia de tu Espíritu Santo. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Carlos, cuando estamos escuchando la palabra Armagedón, yo sé que la gente en el mundo está muy actualizada con esta palabra, no solamente porque sean muy estudiosos de la Biblia o del Apocalipsis, ¿verdad? Sino también porque la gente lo ha escuchado a través de películas y Hollywood se ha encargado de mostrar una parte en la cual ese Armagedón lo relaciona con la destrucción de la Tierra, ya sea por, ¿verdad?, por un asteroide que viene directamente y cómo el hombre logra poder destruirlo, ¿verdad?, para que no interfiera con la destrucción de la Tierra. Así o es. También tú mencionabas también, ¿verdad?, hay películas ahora que también lo relacionan como invasión de, ya sea de otros seres de otros planetas a nuestra Tierra. Pero realmente, ¿qué es lo que significa el Armagedón en términos religiosos o de la Biblia? Bien, Armagedón es mencionado solamente una vez en la Biblia, Samuel, en Apocalipsis 16:16. ¿Lo tienes? Sí, claro que sí. Y dice, leo en la versión Reina Valera de 1960, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, Armagedón quiere decir montaña, ¿ok? La palabra en hebreo quiere decir lugar de una montaña de laceración, ¿ok? Tiene una connotación de un lugar donde se llevaban a cabo en el pasado, fue un lugar literal, donde se llevaban a cabo, era un campo donde habían luchas, okay, era un campo donde se peleaban los ejércitos, pero también era un campo donde se llevaban a cabo prácticas religiosas paganas como la laceración, el cortarse el cuerpo como una señal de lo que era la cuestión religiosa. Ahora, es muy interesante que al final en la historia ya no se trata de un lugar físico. En el libro de Apocalipsis, su énfasis no es físico. El lugar, es más, está en duda de dónde es este lugar. ¿Okay? Hay un lugar que se llama Megiddo, que está en Israel hoy en día, moderno, pero no se sabe, allí no es una montaña, sino es un valle. Entonces se concluye de que fue un valle entre dos montañas, okay. Y el evento que allí se llevó a cabo en el pasado fue el episodio donde Elías y los profetas en el Monte Carmelo, donde se encuentra Elías defendiendo a Dios, ¿okay? Y los 400 profetas de Baal defendiendo a su Dios, y se encuentran en esta montaña para tener un encuentro religioso, ¿okay? Una lucha entre el bien y el mal. Y nosotros sabemos al final quién ganó. El Dios Todopoderoso salió, ¿verdad?, victorioso, representándolo allí, Elías. Y los profetas de Baal, pues se laceraron, hicieron toda clase de cosas, una vez más, practicando una religión que era en contra, ¿verdad?, de las enseñanzas de Dios. Allí estaba presente el espíritu de Babilonia. Ahora, el mundo religioso hoy en día cree de que se va a llevar a cabo un conflicto militar en Israel moderno. Hoy, Estados Unidos establece su embajada allí y el mundo religioso piensa de que el Armagedón va a ser un conflicto militar político. Pero la Biblia no presenta esa realidad. Habla de un encuentro entre las fuerzas del bien y del mal. Un encuentro, una culminación entre Dios y Satanás que se va a llevar a cabo, como lo acabamos de leer en Apocalipsis 16, 16. Va a ser una culminación de un encuentro del conflicto de los siglos, un conflicto que se ha venido llevando a cabo desde la rebelión que existió de Lucifer y la trajo aquí en la tierra, y entonces todo esto va a tener un encuentro final. Las fuerzas de Dios se van a encontrar con las fuerzas del mal, y ese es el lugar, el momento donde se va a llevar a cabo lo que conocemos como el Armagedón. Así que no es una lucha militar política por el petróleo o cosas así, no, sino es una lucha que es más grande que el lugar y que el evento. Y esto se le conoce como el Armagedón. O sea que hay muchas personas que pueden, ¿verdad?, que puedan estar creyendo que realmente esto es algo que se va a venir en los próximos días o años en esta lucha como algo literal. Pero realmente sí va a ser literal, pero va más allá de lo que es una, como decías tú, reinos o países o potencias mundiales que tenemos en nuestra actualidad. Y bueno, ¿y qué dice más el Apocalipsis acerca de esta gran lucha? Bien, bueno, Samuel, estamos aquí hablando de un evento en el futuro, o sea, profético todavía. Las fuerzas se están preparando, vamos a decirlo así, la lucha está presente. La Babilonia, su rebelión, el espíritu de Babilonia está presente y el espíritu correcto de la adoración a Dios, el pueblo de Dios, está vivo. Y entonces, este es un evento y sabes, hay tres capítulos que muestran el contexto en el tiempo futuro en que esto se va a llevar a cabo. Apocalipsis 13, okay, donde habla acerca de una crisis a nivel mundial, donde se le conoce como el capítulo, ¿verdad?, donde se va a poner la marca de la bestia. Apocalipsis 14, donde Dios responde con un mensaje de misericordia a todo el mundo que no se deje influir por este espíritu de rebelión. Y cuando eso suceda, en Apocalipsis 16, 16, es allí es donde se lleva a cabo lo que es el Armagedón. Sabemos que va a ser en el futuro, porque las copas de la ira de Dios que van a ser derramadas antes que venga Jesucristo, allí es el contexto, antes de la segunda venida de Cristo Jesús, se va a llevar a cabo este encuentro entre Cristo y Satanás, entre las fuerzas del bien y del mal. Así que Apocalipsis 13, 14 y 16, hay que tomarlo en cuenta como los capítulos que nos van a llevar al Armagedón. Interesante. Y sobre todo, lo más importante de todo es que sepamos que para este día de hoy tenemos que estar preparándonos. Así, ¿verdad? Como se está preparando cada fuerza para esta gran batalla, también es importante que tú te prepares. Y para eso es importante el estudio diario de la Biblia junto con la oración. Te invitamos a que nos acompañes el día de hoy en un tema más de este programa, Una Pausa en el Camino. Y también escríbenos a nuestro correo electrónico, unapausaenelcamino@llbn.tv. Que Dios te bendiga. Hola amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida. Esta semana estamos estudiando un tema muy interesante, titulado El Armagedón y Babilonia. Y para ello, tenemos la oportunidad de contar con la presencia del pastor y además amigo, Carlos Acosta. Carlos, ¿cómo Mucho te gusto encuentras? Verte otra vez, Samuel. Igualmente, gracias por acompañarnos. Y bueno, para estudiar un tema tan importante es, yo creo que es y también ideal empezar con una oración, ¿verdad? Muy importante. ¿Nos puedes guiar en oración, por favor? Vamos a orar. Bendícenos, Señor, con tu espíritu para entender bien tu palabra, quien fue inspirada, Señor, por ella, por él, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carlos, el día de ayer nos mencionaste sobre cómo ese Armagedón, esa gran lucha entre el bien y el mal, se dio en el Monte Carmelo, ¿verdad? Uh-huh. Entre Elías y los profetas que servían a Baal. ¿Cómo esta ilustración del Antiguo Testamento nos puede, también se va a repetir en el futuro? ¿Y cómo nos lo dice Apocalipsis de cómo va a ser esa gran lucha? Correcto. Samuel, el libro de Apocalipsis nos habla del evento llamado Armagedón. Y el cuadro pequeño de esta lucha que fue con Elías y los profetas de Baal, pues ahí se atacaron tres cosas. Los profetas de Baal atacaron el carácter de Dios, diciendo que era un Dios falso. Uh-huh. Atacaron la ley de Dios y atacaron la adoración, ¿okay? De Dios. Y nosotros vemos que en el futuro esto se va a llevar a cabo en un evento, no en un lugar específico, sino un evento, y se va a repetir esos tres ataques que el espíritu babilónico, ¿okay?, lleva a la humanidad a llevar a cabo, y es que va a culminar en el evento llamado Armagedón. Esto hoy en día, pues Samuel, te quiero decir de que es algo que se está repitiendo ya en el corazón del ser humano. Ya hay armagedones que se están llevando a cabo. La vida del ser humano tiene dos opciones: de vivir con el espíritu de Babilonia, ¿verdad? En rebelión completa a Dios, deshacer, ¿verdad?, las enseñanzas de Dios, ignorar a Dios, o vivir, ¿verdad?, en el espíritu de Jerusalén, del espíritu de la ciudad eterna de Dios, un mensaje de misericordia, de amor, de perdón. El propósito, ¿verdad?, era de dar a conocer el carácter de Dios, ¿verdad?, un Dios de amor y misericordia. Y sabes, esa lucha, Samuel, se está llevando a cabo todos los días. No tenemos que esperar en el futuro a llegar al Armagedón para tomar una decisión de saber a qué lado estoy. Uh-huh. Si estoy al lado de Dios o estoy al lado de Satanás. Yo puedo claramente saber en qué lado estoy. Y me parece de que la aplicación también la podemos hacer muy práctica a nuestros días hoy, como va a ser en el futuro también. Claro. Ahora, esta lucha de servir al Dios verdadero, ¿verdad? ¿Cómo nosotros o cómo nuestros amigos, que probablemente no saben un poco acerca de ese Dios misericordioso, cómo pueden saber de esas promesas de ese Dios y cómo pueden irse al lado bueno o al lado verdadero? Correcto. Pues, Samuel, Dios en aquel episodio del Monte Carmelo nos dice de que cuando descendió fuego de Dios, ¿verdad?, y mostró su poder, Elías invitó, ¿verdad?, a que adoraran al Dios verdadero. Y sabes que hoy, cuando nos encontramos ya cerca de las escenas finales porque nos encontramos ya pronto en la segunda venida de Cristo Jesús, esta batalla se va a intensificar en una manera muy amplia. Y podemos saber nosotros si pertenecemos o no, ¿verdad? Basado en nuestro diario vivir, en nuestra actitud, en nuestras tendencias hoy en día. Babilonia, el espíritu babilónico, se muestra, por ejemplo, hoy en día en una serie de confusiones cuando, por ejemplo, hacen que el hombre es el centro. Cuando dicen, tú tienes todo el poder, tú tienes toda la fuerza, tú tienes toda la verdad, las soluciones, etcétera, etcétera. Cuando exaltan al ser humano más, ¿verdad? Cuando ponen y depositan el ser humano como el que soluciona todos los problemas. Cuando se ignora en los hogares la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios, y se promueve algo que va en contra, por ejemplo, hoy en día la cultura, ¿verdad? Cómo está reinterpretando la enseñanza de la familia en los hogares. Todo esto es el espíritu babilónico que está llevando al mundo a ese momento que vendrá en el futuro, ¿verdad? Al Armagedón. Pero vuelvo a repetir, esos Armagedones ya se están llevando a cabo en los corazones nuestros y necesitamos entonces decidir, hey, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me enseña? ¿Qué me invita? La palabra de Dios me invita a una relación de amor y misericordia con este Dios todopoderoso. Yo puedo pertenecer al equipo de Dios tomando esa decisión todos los días, estudiando la palabra de Dios, y creo que este es un buen momento para poder entonces definir claramente de qué lado yo quiero pertenecer. Y yo pido a Dios, ¿verdad?, de que todos tomemos esa decisión de pertenecer al lado de Dios. Así es. Y ustedes, queridos amigos que nos han estado oyendo en el día de hoy, ¿de qué lado crees que tú estás? ¿De qué lado o qué lado tú crees que te está influenciando en tu diario vivir? ¿Cómo vas a permitir o quién lado vas a permitir que en el día de hoy influencie en tu vida, ya sea en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral? ¿A quién vamos a abrirle nuestro corazón? Exacto. ¿Qué promesas Dios tiene para nosotros cuando le buscamos de corazón? Podemos también ponerle otro nombre, Samuel, al Armagedón. Le llamamos y lo conocemos como el conflicto de los siglos, ¿verdad? Uh-huh. Estamos en una lucha cósmica entre Dios y Satanás. Y nos encontramos en medio de esta lucha, pero no somos víctimas, ¿ok? De esta gran guerra cósmica, sino que también sabemos de que el Dios Todopoderoso se encuentra con nosotros, ayudándonos todos los días. Él se encarnó para también enseñarnos cómo luchar, cómo ser vencedores, y ya nos ha garantizado la victoria. Así que podemos encontrarnos con toda seguridad en el lado correcto si seguimos al jefe de este ejército que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahí es el mejor lugar para poder estar seguros, especialmente ahora que nos encontramos pronto en las escenas de la segunda venida de Cristo Jesús. Así que podemos estar en un lugar muy seguro y decir de que esta victoria, ya esta lucha ya está ganada. Así es. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer el día de hoy, querido amigo? Yo te invito a que busques a la fuerza que ya ha prometido que va a ganar. Y sabemos que si estás en manos de Dios, vas a hacer grandes cosas. No solamente ocurrirán cambios en tu vida, sino que también ocurrirán cambios en las personas que están a tu lado. Te invito a que oremos el día de hoy. Querido Dios, gracias por las promesas que nos das. Gracias porque has prometido estar con nosotros y darnos la fuerza para poder enfrentar cada lucha diariamente. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para que nuestros corazones, nuestra vida, refleje tu carácter. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Hola amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la lección con una aplicación práctica para tu vida. Esta semana hemos estado estudiando un tema muy interesante acerca de la Armagedón y Babilonia. Y para ello hemos contado con la presencia del pastor y amigo Carlos Acosta. Carlos, muchas gracias. Gracias, Samuel. Sabemos que ha sido de bendición y seguirá siendo bendición para todos nosotros. ¿Y qué te parece si antes de empezar esta lección la hacemos con una oración? Adelante. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos por las promesas que has dejado en tu santa palabra. Promesas que nos ayudan a tener la seguridad de que estando de tu lado obtendremos una victoria, no solamente en el futuro, sino diariamente. Te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo que nos guíe en el estudio de hoy. Y en tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. Carlos, el día de ayer repasábamos la historia entre Elías y los profetas de Baal que se dio en el Monte Carmelo. ¿Cuáles son los paralelismos religiosos y políticos, verdad, que existirán en este mundo y que se llevarán en esa gran batalla cósmica llamada el Armagedón? Así es, Samuel. Pues, mira, si puedes leer, por favor, Apocalipsis 16 y el versículo 2. Claro que sí. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bien, pues esto es una escena del futuro. El Armagedón, sabemos bien de que, como lo dice la palabra de Dios, es un evento que está en el futuro, se va a llevar a cabo justamente antes de que venga Cristo Jesús en gloria y majestad. El bien y el mal van a tener su último encuentro. El mal va a parecer que va a tener el dominio. Y algunos aspectos que debemos de tener en claro que se van a llevar a cabo allí, unos paralelismos, pues es bien claro lo siguiente. Número uno, Dios va a sellar a su pueblo antes de la segunda venida de Cristo. Y Satanás imita esto también sellando a los suyos en Apocalipsis 13, que se le conoce como la marca de la bestia. Dios, ¿verdad? Sabemos de que Él es un Dios triuno, la Trinidad que conocemos, Apocalipsis 1. Y también Satanás imita en los últimos momentos, las últimas escenas, también imita su propia falsa Trinidad en Apocalipsis 13, donde menciona el dragón y las dos bestias que ahí menciona. Así que aquí se están preparando para ese momento del Armagedón, ese encuentro entre el bien y el mal. Dios tiene un mensaje de misericordia que se le conoce como el mensaje de los tres ángeles, un mensaje que invita al mundo a rechazar, ¿ok? A rechazar esa marca, a rechazar esa falsa Trinidad. Y Satanás contraataca también con sus tres, no tres ángeles, sino sus tres demonios, como dice Apocalipsis 16, 13 y 14, donde ellos contrarrestan el mensaje de Dios con su propio mensaje, un mensaje demoníaco, un mensaje diabólico que tiene como propósito mantener al mundo entero, ¿verdad?, engañado todavía hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y sabes, estas son las cosas que van a existir en el futuro, pero vuelvo a repetir, el Armagedón no se trata de un lugar específico, no se trata de, por ejemplo, algunos dicen que la construcción del tercer templo, ¿verdad?, del pueblo de Israel, eso no es lo que va a dar a cabo el pie el conflicto de Armagedón, sino es que ya vienen las escenas finales y Satanás, como sabe que va a ser derrotado, pues no se quiere quedar atrás, quiere mostrar su último esfuerzo, y ese último esfuerzo se encuentra en Apocalipsis 13, y el esfuerzo de Dios, ¿verdad?, Apocalipsis 14, el Armagedón, Apocalipsis 16, allí habla y habla acerca de la victoria también. Así que esto es algo, una profecía que todavía está por cumplirse, y esas escenas pues se van a llevar a cabo muy pronto en las escenas de esta humanidad. Carlos, al escuchar lo que tú mencionas y repasando todo lo que hemos visto esta semana, podemos concluir que definitivamente la Biblia es constante en lo que dice desde el Antiguo Testamento hasta al final del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, de que siempre ha habido una lucha y esa lucha también sigue el día de hoy. Uh-huh. Y esa lucha también, como mencionamos en días anteriores, se lleva a cabo no solamente en un lugar, en cierta área de la tierra, sino también en nuestros corazones. ¿Cómo nosotros podemos vivir esa lucha diariamente en nuestra vida? Pues sí, mira, es muy interesante. Yo quiero comentarte de un armagedón, te voy a comentar así, que yo personalmente viví. Okay. Donde las fuerzas del bien y del mal, ¿verdad?, luchaban para el objetivo primario que era la salvación de mi alma. Pertenecer al lugar correcto, vas a ser salvo o te vas a perder. Y esta es una lucha entre la vida o la muerte. Uh-huh. Una vida eterna o la muerte eterna. Samuel, yo pertenecí a una pandilla. De ahí Dios me rescató. Yo me encontraba, crecí en el área de Los Ángeles. Y me acuerdo que yo crecí, pues, dentro de un hogar donde Dios era el centro de ella. Y sin embargo, yo tomé una actitud de rebelión. Me fui en contra de todas las enseñanzas de la palabra de Dios, de mis padres. Yo fui herido en mi niñez. Fui herido emocionalmente, muy fuerte. Y el dolor y la tristeza me llevó a buscar mi propia solución humana. Y sabes, yo te puedo decir de que yo viví con ese espíritu de rebelión y me alejé de las cosas de Dios. Y mi armagedón fue, ¿verdad?, que estando yo herido emocionalmente, pues yo me metí a las pandillas, cometí muchos crímenes. No tengo el tiempo de comentar toda mi historia. Lo pueden encontrar en Univisión, en el programa de crónicas de sábado en el internet, donde Univisión lo transmitió, mi historia. Gracias a Dios pude contar mi testimonio a más de 10 millones de personas esa noche sobre mi armagedón personal. Y quiero decirte, Samuel, de que al final Dios ganó. Amén. Dios venció. Como pandillero lleno de actos criminales, adicciones, Dios me rescató. Y yo sé de que hoy en día a través de este estudio hay muchas personas que están viendo ya sea a sus hijos en un armagedón personal, una lucha entre el bien y el mal, y que el mal parece que está ganando. Pero yo quiero hacer un llamado, una invitación a los padres que están viendo este programa. Si tú estás en una lucha, te encuentras atrapado entre las fuerzas del mal, yo quiero decir de que Dios tiene todo el poder para poder vencer y sacarte de esas tinieblas, de esa tribulación, de ese armagedón, al lado de Él. Y sabes, Samuel, a mí me llena de mucha esperanza, por ejemplo, el capítulo 2 Corintios 5, 17, que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Y yo le agradezco a Dios, pues, porque me encontré en ese lado rescatado por Cristo Jesús. Y yo quiero terminar este programa haciendo una oración especial por todos aquellos que nos sintonizan, invitándolos para que puedan, en el nombre de Cristo Jesús, encontrarse en el lado bueno y victorioso de nuestro Dios. Oremos. Bendícenos, Señor, con la victoria que hay en Cristo Jesús. Gracias, porque así lo has prometido y así lo realizarás. Bendícenos para que ese día podamos entrar contigo en gloria y majestad cuando venga Cristo Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Él lo pedimos. Amén.